Bueno, son las 10 de la mañana y 7 minutos y estamos nosotros prontos para recibir a la profesora, a la compañera Cecilia Viñoles, que siempre llega a nosotros, vamos a poner con el título de huerta orgánica, pero creo que es bastante más que eso todavía. Buen día, Cecilia. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, contentos de recibirte acá con un tema que creo que todo el mundo va a celebrar, ¿no? Que es el tema de los membrillos. Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, gracias por la linda música, Vicente. El tema se llama Canción de un jardín secreto. Miren qué lindo. Mirá qué nombre. Mirá qué nombre, ¿no? Bueno, sí, hoy vamos a hablar del membrillo, de una fruta famosa y poderosa en la antigüedad, pero que creo que es un poco olvidada y un poco menospreciada en estos tiempos vertiginosos en que no le damos importancia a la comida casera y algo elaborada o a lo que nos insume mucho tiempo, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Cecilia, que le dije acá a los compañeros y ahora estoy con una tremenda duda, no digo para que lo digas ya, pero en el yo me imagino que lo vas a decir en el correr de la audición. A mí me sorprendió la fecha, pues digo, ¿cómo ahora en junio vamos a hablar de membrillos? Y me acuerdo que era marzo, la fecha en que todo el mundo, por lo menos en mi barrio, en Colón, todos hacían dulce en marzo, que cuando íbamos para el liceo, todo el camino íbamos oliendo el dulce de que se iba cocinando, ¿no? Era impresionante. Pero ayer en la feria vi unos membrillos divinos. Sí, bueno, sí, justamente de eso vamos a hablar. Es una cosecha de otoño y bueno, qué lindos recuerdos que tenés. Ahora después vamos a pasar toda a la parte de cultivo. Ahí va. Pero les voy a contar un poquito del origen del membrillo. Sí. El membrillo es originario de Asia Central y del sudeste asiático. Y pertenece a la familia de las rosáceas, que ya la hemos nombrado en varias oportunidades, por ejemplo, el manzano, el peral, las frambuesas, son de la misma familia, las rosas, obviamente. Bueno, y se ha cultivado por miles de años, y probablemente haya sido la fruta prohibida, no la manzana, ¿saben eso? No. Ah, sí, sí, sí, probablemente el gran tema de Adán y Eva sea el membrillo, no la manzana, porque hay variedades de membrillos que no aquí, no los tenemos, que se pueden comer así frescos, crudos. Mirá vos. Sí, bueno, fue una fruta poderosa, como decía. Fíjense que en la mitología griega fue el regalo de bodas de Gaia a Hera y a Zeus. Y Hércules soportó el peso del mundo sobre sus hombros a cambio de 3 membrillos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! En la antigua Grecia y en Roma se los usaba para perfumar los templos por su delicioso aroma. Y se creía que atraían la felicidad y la fertilidad y que ahuyentaban el mal. Mira. O sea que fíjense la importancia que tenía el membrillo en la antigüedad. ¿Sí? Increíble. Su nombre científico es Sidonia oblonga. Y lo debemos diferenciar, que ustedes se van a dar cuenta, de su pariente de flor, el famoso membrillo de flor o de jardín. Sí. O membrillo japonés, como se lo conoce mucho acá. Una flor rosada, casi roja, ¿no? Tiene unas bellas flores rojas o rosadas o blancas, hay variedades. Ajá. Que, por ejemplo, ahora está plantado en varios canteros de Boulevard Artigas, creo ahí cerca de la Plaza Varela, hay algunos ejemplares. ¿Mm? Que ese se llama Chaemomeles, el membrillo de flor, y es de origen japonés. Exactamente, son plantas originarias de Japón y de China, que también da unos frutos pequeños, verdes y duros, que también son comestibles y en Japón se usan para hacer jalea, justamente para acompañar, por ejemplo, carnes o aves de tipo así silvestre. ¿Mm? Bien. ¿Hola? Bien. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. O sea que son esos dos son parientes, el de jardín y el otro. Son parientes, ahí está, pero bueno, diferentes. Para diferenciar, uno es el de jardín y este es el, digamos, el verdaderamente comestible para producción. Es un arbolito de tamaño, digamos, mediano. Sí. De follaje caduco, puede llegar a medir unos 4 o 5 metros, una cosa así. Florece en la primavera temprana, las flores son de un color rosa muy pálido, muy atractivas desde el punto de vista ornamental. Miren lo importante de esto, que fructifica sin necesidad de tener más de un membrillero en el jardín o en el predio. Mira. Porque es autofértil. Lo polinizan los insectos. Yo tengo uno allá en el campo que debe tener actualmente unos 5 años y este año dio una producción de unos, creo que 13 membrillos más o menos. Este es un árbol bastante fuerte, bastante rústico. Bueno, su fruta se forma entonces en octubre y está lista para ser cosechada hacia fines de marzo, tal como tú decías, en otoño. Claro, claro. El fruto se cosecha cuando queda dorado, ¿verdad? Cuando queda bien amarillito y viste que tiene una pilosidad, tiene como unos pelitos, sí, su piel, que se va perdiendo un poco a medida que madura. En ese momento, cuando madura, reduce su contenido de pectina y mejora su sabor y se acentúa su aroma. Que por eso cuando uno lo huele, ¿verdad?, es muy aromático de por sí el membrillo. Y bueno, no se pueden consumir crudos las variedades, lógicamente, que tenemos acá. Porque primero que son muy duros. Ah. Y con el hervor es que pierden esa astringencia que tienen tan fuerte que se la dan los taninos. Y recién con el hervor es que nos regalan, digamos, ese color rosado o rojo que hace tan atractivo su dulce y la jalea especialmente, ¿no? Clarísimo. Bueno, no es solo para hacer dulce el membrillo. No, después vamos a hablar de las aplicaciones y gastronómicas sobre el final, en qué lo podemos usar. Bueno, con respecto al cultivo, es mucho más rústico que un manzano y que un peral. Resiste muy bien el frío, si necesitan, como todos los frutales, una posición soleada. O sea que con esto quiero decirle que también es algo que no hay que tener un campo para tener un membrillo, ya que podemos plantar solo uno, sí. Puede estar perfectamente en nuestro jardín, en nuestro fondo, ¿sí? Tenemos posibilidad de tenerlo en casa. Crece también en cualquier suelo, pero se beneficia de un suelo apenas ácido y húmedo. Si el suelo es fértil, directamente se lo planta sin mucha vuelta, con un poquito de una buena tierra negra, un poquito de compost, pero no necesita demasiado. Un buen riego, eso sí, en el verano es fundamental, es recomendable, y sobre todo cuando está con los frutos. Eso va a hacer de que tengamos frutos de más linda calidad y de mejor tamaño. Lo único, no va bien en suelos arenosos. Ajá. Soporta si no tiene más remedio, digamos, suelos secos, y ahí se va a notar de que no hay una tan buena cosecha con un suelo seco, porque en realidad, como dijimos, se beneficia de un riego parejo, no excesivo, y también le conviene una buena cobertura. El crecimiento es bastante rápido y en general a partir del tercer año de plantado ya nos empieza a dar fruta. Rapidísimo. Sí, bastante rápido. Sí, más o menos la mayoría de los árboles entre los 3 y 5 años es cuando ya empiezan a dar una producción. Ponele que a los 10 empiezan a tener una producción bastante abundante, ya casi todas las variedades, ¿no?, de frutales. Conviene plantarlo a fines del invierno, si es que lo van a plantar, bien en terrón o vienen en envase, y bueno, ahí a fines del invierno lo pueden plantar, así como digo siempre, ya lo agarra después la fuerza de la primavera y el buen tiempo. Hay variedades de dos tipos, Ángeles. Sí. Una, que capaz que lo han visto también en el mercado, una de fruto más chato, que es como más similar a una manzana, sí, que eso se llaman Sidonia oblonga maliformis, justamente como forma de manzana. Y después está la otra variedad, que es la de forma piriforme, que es la que se asemeja más a una pera, que creo que es el que se ve más acá, ¿verdad? Sí. Es más alargadito. Bien. Bueno, no necesita una poda específica ni súper fuerte, sino que en general se lo poda todos los años, por supuesto en el invierno, con una poda liviana, de raleo, de acortamiento un poco de ramas, para obtener una fruta de mejor tamaño, ¿verdad? Para estimular la fructificación. Claro. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo creo que sí. Acá hay uno que se entusiasmó ya, Héctor del Buceo, que da los buenos días y dice, viva el Martín Fierro. Ya se adelantó hasta, claro, hasta el Martín, bueno, Fierro. Ya se lo está comiendo, ya hizo el dulce y se lo está comiendo. Ya lo está comiendo, exactamente. Ya lo está disfrutando. Bueno, problemas que puede tener el árbol, el membrillero, en otoños muy húmedos puede sufrir de botritis, que es la podredumbre de la fruta, que está ocasionada por un hongo, ¿no? Después plagas, comparto un poco las que pueden tener casi todos los frutales, que puede ser la mosquita de la fruta, que a la hora de la formación de la fruta puede arruinar bastante la cosecha, y eso se puede solucionar con un aceite que podemos preparar caseramente en casa. Les paso la receta, que es en la licuadora, ponemos media taza del aceite de cocina y media taza de detergente, y eso todo se licúa y bueno, se aplica sobre la fruta, sobre el follaje, y se puede guardar en un lugar fresco un máximo más o menos de 3 meses. Eso se aplica diluido, por supuesto, o sea que de ese preparado que hacemos usamos una cucharada sopera en 1 litro de agua, ¿sí? Sí. Guardamos, digamos, el concentrado, y en el momento que lo vamos a aplicar sin sol, no con sol directo, en horarios que no dé el sol en el árbol, lo aplicamos y lo diluimos con agua, ¿tá? Bien. Eso para la mosquita de la fruta. Muy bien. Bueno. O sea que el cultivo no es muy complicado. No es muy complicado, por eso que se pueden animar. Bien. Aportes nutricionales, tiene a ver pila de calcio, de potasio, tiene mucha fibra y tiene vitamina C. En la cocina, a ver Héctor y los demás, más allá del clásico dulce de membrillo en cascos, ¿no? Que hacían, sí, nuestras abuelas, en donde se luce mucho ahí acompañado, como él decía, con Martín Fierro, o con quesos suaves, o de cabra, o la fineza con un queso mascarpone. La jalea maravillosa que se hace, claro, aprovechando las cáscaras y las semillas, ¿verdad?, que tienen el mayor contenido de pectina. Las jaleas esas fantásticas que hacían las abuelas o qué las bueno, tías. En mi familia voy a contar que la reina de la jalea de membrillo era mi tía Esther, la mamá de Mauricio Vives. Mira vos, mira ella vos. Era la especialista en jalea que regalaba todos los otoños jalea de membrillo a la familia. Y ahí las semillas, ¿no? Son las que aportan. Aportan la cáscara y las semillas, sí, ahí sí, sí. Por hablar con la pulpa. Podemos hacer el dulce en pan, digamos, o con forma, ¿verdad? Y con las cáscaras y las semillas las utilizamos para la jalea. Claro. Bueno, ese dulce en pasta, ese tan rico. Y saben de que, en realidad, la palabra mermelada, originariamente, deriva justo del nombre de membrillo. Mira. Sí, que es Marmande. Sí, de ahí le viene todo el nombre a todas las mermeladas, pero originariamente fue debido a la de membrillo. se puede sustituir en postres, en pasteles, en tartas, por supuesto a las manzanas y a las peras, pueden probar recetas, la famosa pasta Freud, la verdad, sí. Perfectamente se aplica allí. También puede acompañar cremas, waffles, yogures, la jalea, por ejemplo, con un yogur casero, queda maravillosa. Y saben ustedes de que el molde de membrillo, ¿verdad? El membrillo en pasta, en molde, tuvo origen, miren qué increíble, como un regalo del pueblo de Orleans, en Francia, a Juana de Arco, por haber liberado la ciudad. ¿De cuál pueblo dijiste? Orleans. Mira. El pueblo de Orleans, en Francia, como regalo a Juana de Arco, le regaló el dulce de membrillo. En ese momento los moldes, obviamente, eran moldes de madera tallados, y el dulce de membrillo en ese momento, como todas las cosas un poco más antiguas, iban muy combinadas generalmente con especias, y en este caso se lo cocinaba con jengibre y con pimienta. ¡Oh, qué bárbaro! Miren ustedes. Bueno, al horno saben que también en mitades precocidas queda delicioso. Como las manzanas, pasas, haciéndolo como las manzanas. Claro, relleno con pasas, con frutos secos, y se puede servir tibios y se los acompaña con una crema chantilly. O sea que la verdad es una delicia. ¿Saben de que en la Edad Media, en los libros de cocina medievales, predominan las recetas con membrillos, mucho más que con ninguna otra fruta? Y de las que hay más recetas era con el membrillo, lo que más se usaba. En Medio Oriente, por ejemplo, comen membrillos con cordero. Se acompaña el cordero con membrillos. Y también en puré o salseando carnes de caza. ¿Con carne de cerdo? Salsas se combinan con mostaza y con miel. Para acompañar, por ejemplo, carne de cerdo, perdices, codornices, faisán. Bueno, esas son como combinaciones clásicas de la cocina con el tema del membrillo. Bueno, sé que en medio por ahí, que no sé si hay más preguntas. Hay una, acá un oyente, Miguel del Charrúa, dice, llamó a la radio, dice, si Cecilia tiene conocimiento que no se aceptó una exportación de membrillos por estar contaminados con agrotóxicos y bajó su consumo, dice Miguel. No estaba al tanto, pero bueno, sí, no me extraña nada, porque sobre todo si la exportación generalmente es para Europa, así como sucedió con la miel en Alemania y todo eso, tienen muchas normas, muchos cuidados con respecto a la parte de comestibles, y claro, obviamente van a ser rechazados por estar muy contaminados. Claro, sin duda. Claro, claro. Más que acá las fumigaciones son todas en exceso, le damos un poquito más por las dudas, ¿no? Sí, yo no sé, Uruguay está exportando membrillos, entonces, no sabía eso. Realmente, yo lo que sé más bien de que se ha perdido bastante el cultivo de membrillo. Exacto. ¿No? Eso es lo que yo tenía también. Sin cultivo, como la preparación de dulces. Creo que el otro día Juan de Salce mencionaba que se estaba importando pasta de membrillos de Chile, creo que fue que dijo, ¿no? Exacto. Supongo que tendría conocimiento muy muy seguro para hacer el comentario. O sea que realmente yo creo que acá se ha dejado de consumir mucho a nivel local y se ha dejado de elaborar bastantes membrillos de el dulce de membrillo de calidad, digamos que nos quedan pocos, creo que los otros son bastante estirados, a veces con manzana, ¿verdad? Sí, sí. Con otras frutas. Yo no me acuerdo exactamente, pero a fines de los 90, a principios del 2000, me acuerdo que fue un escándalo, se puede decir, que muchos productores de allí, de la zona de Juanicó, habían arrancado los montes de membrillos, porque se estaba trayendo el dulce de membrillo de Argentina. Entonces ellos tenían los montes de membrillos, pero era todo a pérdida, porque el dulce venía más barato de Argentina que lo que llevaba a hacerlo acá. Y fue un desastre aquello, porque levantar montes de un frutal debe ser terrible, me imagino yo, para para cualquier productor, ¿no? Espantoso. Sí, sí, sí, sí, sin duda. No cabe duda que es así. Sí, eso es un poco lo que hablamos la otra vez, que es un poco lo que te fuerza el mercado a veces a producir o a las variedades sí. que tenés que tener y no a lo que debería ser y donde se debería mantener realmente justamente el apoyo a lo regional y a esa cosa artesanal y un poco a lo diferente, ¿no? Exacto. Mirá lo bueno. que me llega acá, un mensaje de mi tía, sí. Nelly, que dice, en nuestra familia la reina del membrillo era tu abuela Juanita, y tiene toda la razón del mundo. Bueno. Me alegro muchísimo de recibir este mensaje. Qué era lindo. Cierto. Hacía qué dulce bien, y sí, hacía jalea. Sí, porque, viste que en cada familia sí, claro. las tías, las abuelas, todas tenían su especialidad. Claro. En las cosas que hacían, ¿no? Claro. Yo que sé, mi abuela, los huevos quimbos, todos esos postres raros de la ambrosía, mi mamá, todo ese tipo de cosas que en las familias había tradiciones de postres o de dulces, de cosas que cada una tenía su mano especial para eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y además había recipientes que eran especialmente para tal dulce, para tal jalea, impresionante. Sí. Tal cual los de cobre, ¿no? Se privilegiaban sí. cuando había especiales que el dulce sale espectacular. Sí, sí, o sí, sea sí. que bueno. Bueno, hasta ahí un poco con el membrillo, Ángeles. Pregunta Agustín si sabes si al dulce de membrillo lo sí. adulteran con una sidra. ¿Con una sidra? Sidra, sí, no sé. ¿Con sidra fruto? Sí. Si lo adulteran con sidra sería una maravilla, porque la sidra es fantástica. Y en realidad lo veo bastante difícil porque hay muy poco cultivo de sidra. Sabes que justamente ayer con unos compañeros que pasamos la tarde y almorzamos en casa, les mostraba una sidra que tengo, que si quieren les mando la foto, sí. de un productor joven de San José que este año produjo sidra, y cuando yo la vi, mandó la foto al grupo, digo, ¡qué maravilla! Y bueno, la tengo para hacer dulce, justamente. La sidra que haremos con C, como decía yo, no la sidra con S, que es la bebida que viene de la manzana, sino la sidra que se usa para hacer confitada, para hacer glaseada, la que va... iban los pan dulces, o la que se usa para dulce, claro, que clarísimo. Es una fruta fibrosa, deliciosa, muy delicada. Bueno, Ana Noble saluda, querida gente de La Imprescindible, dice, dos consultas. ¿Ese remedio aplica a otros árboles también o solo frutales? ¿Y se podrá plantar en macetero grande porque no tengo espacio en el patio? Gracias, preciosa la columna, dice Ana. Bueno, gracias, Ana. Sí, ese remedio, ese preparado puede ser para todos los frutales y para cualquier cosa lo que le agarre. Sí, es para frutales porque es para la mosquita de la fruta, pero va para todas las variedades de frutales. Sí. Bien. Tiene que ser un contenedor, sí, muy, muy grande, muy cómodo, muy bien drenado. Y pudiera ser de que haya alguna variedad también si consiguiera media enana más chica, como hay, por ejemplo, claro. de manzana, ¿sí? Con un contenedor muy grande, muy cómodo, lo podría plantar teniendo una orientación así a pleno sol. Bueno, ¿sí? Excelente la profesora Cecilia, dice Beatriz desde Barcelona. Gracias por divulgar su sabiduría. Un abrazo, dice Beatriz. Qué divino, está de Barcelona, mira. De Barcelona. Juan de Sauce dice, ahora la pasta la traen desde Chile y acá arrancan los montes de membrillos. Y manda saludos, Juan, que está en una zona, sin duda, muy buena para la producción. Sí, ni que hablar. Saludo a Juan también. Muy bien. Vicente dice que la sidra es como una sandía. Después Clara manda un audio. Escuchamos el audio de Clara. Buen día a todos de la radio, buen día Cecilia, gracias por la reivindicación de este fruto, tan común desde siempre y que poco se sabe y se está utilizando bastante alterado, creo. Bueno, gracias por los aportes. Bueno, y sigue, mirá que mucho mensaje hoy. hay otros, espérate por acá, Víctor dice, el membrillo autóctono de los bosques caucásicos, Persia y Armenia. Ahí está. Bueno, Cecilia, como viste, hoy mucha intervención de la audiencia. Maravilla. Todos estaban atentos en casa. Sí, y además nos dejaron con ganas de comer de todo. Sí, sí, sí, vamos a empezar a preparar, aprovechar los últimos membrillos para preparar dulce. Creo que todos se van a entusiasmar. Bueno, sigue Héctor acá, que había saludado al Martín Fierro, dice... El alquimista y confitero Nostradamus dejó en su libro varias recetas de compota de membrillos. Dice, capaz que es un bolazo de Google. Y agrega, el dulce de membrillo y los merengues era o es todavía la dieta de la hepatitis. ¿Se acuerdan? Sí, yo sabía de los merengues, pero el dulce de membrillo está, es muy saludable. Sí. Pudiera ser que se recomendara, cómo no. Está bárbaro, está bárbaro. En el frigorífico nacional se producía también dulce de membrillo en latas de 5 kilos. Delicioso, dice Héctor. Sí. Es impresionante. ¿Qué hay de cierto en que mezclan el dulce con manzana para abaratarlo? Dice Gerardo. Tengo entendido que sí. Bien, bien. Cecilia, gracias. Bueno, un abrazo y hasta la próxima, un cariño para todos y muy buena semana. Igual para vos, capaz que la próxima podemos tenerte acá presente. Vemos, ¿cómo ¿verdad? No. Bueno. Bueno, un beso. Abrazo. Gracias. Chao, chao.